Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Durante esta hora estaremos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, su ministro, Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la Coordinación General, Vladimir Sosa, en la Coordinación de Programación, Randol Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, en la Coordinación Web, Luigino Bracci, en la Coordinación de Enlace Comunal está Gustavo Villapol, y el operador de cabina que nos acompaña hoy es Roberto Pucci. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y en la conducción del espacio nos encontramos, quien les habla, esta servidora, Yufani Toledo Sotillo, y mi camarada Vladimir Quintana. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de este su programa Biblioteca Viva. Y oye, Yufani, tenemos que aclararle unas cosas a los usuarios y usuarias, que este programa es completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados. No tenemos invitados, los invitados son los usuarios y usuarias, porque hoy decimos no un adiós, sino un hasta luego, y queremos compartir con todas y todos las cosas que hacemos en la red de bibliotecas públicas, las cosas que hacemos y que vamos a hacer en la Biblioteca Nacional. Pero este programa muy festivo, un programa muy navideño, y allí Roberto nos lo va a... Se encargará de alegrarnos esta Navidad. Por supuesto, suéltale, Roberto. Aquí estoy muy contento con las dos. A una le doy alma con ají, a otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor. Una me acomode el corbatín y otra me refile el pantalón. Bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural. Bailo tambor hasta cuando el cuerpo no dé más. Feliz metido entre mi piel, vivo como un haz de corazón. Tengo la frescura del clavel y tengo el aguante del cardón. El hábito negro como yo, el hábito negro como yo, comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbombo. El hábito negro como yo, el hábito negro como yo, comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbombo. Mi piel tiene brillo de metal y no hago reproches nunca. Dios, mi vista es mi punto cardinal, y en la noche soy rayo de sol, y en la noche soy rayo de sol. El hábito negro como yo, donde quiero ir mi dos pies va. El hábito negro como yo, soy el tiempo que anda sin reloj. El hábito negro como yo, con mis enemigos parto el pan. El hábito negro como yo, y con mis amigos el dolor. El hábito negro como yo, nunca guardo odio en mi corazón. Yo alegro al que sufre como una canción de los que andan. Yo soy la opinión de los oprimidos, soy la redención. Quien me pide techo, yo techo le doy. En tierra soy faro de navegación. Yo soy de la herida, cicatrización. Conmigo no hay tablas, siempre hay decisión. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién quiere a sus negras como yo? Negro guapachoso como yo, que baila tambor como yo. Nunca guardo odio en mi corazón, yo alegro al que sufre con una canción. De los que andan mudos, yo soy la opinión. De los oprimidos, soy la redención. ¿Quién me pide? Soy faro de navegación, yo soy de la herida, cicatrización. Conmigo no hay tabla, siempre hay decisión. No temo a la muerte, de la muerte soy. Como vine al mundo, así yo me voy. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Alba Ciudad 96.3 FM en su programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde y que está más viva que nunca, ¿no es así, camarada? Bueno, eso está tan vivo como comerse unas deliciosas hallacas y un verdadero y sabroso pan de jamón. Por cierto, Yufani, ¿qué privilegio tenemos nosotros de trabajar en una institución donde se concentra todo lo que es la memoria histórica de un país y el saber universal? Fíjate que, por ejemplo, quizás todos tengamos una idea de las cosas que se celebran en diciembre y por qué es diciembre el fin de año, porque es la Navidad. Pero hay algo bien importante, ¿no? Que parte de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, la que nos hace verdaderamente venezolanos, latinoamericanos, es cuando en nuestras casas colocamos el pesebre. Bueno, pues sí, por supuesto que sí, y que, como tú bien lo acabas de decir, Vladimir, trabajar en la Biblioteca Nacional es realmente un privilegio, y ya casi todas las oficinas de la Biblioteca Nacional tienen su pesebre. Saludamos desde aquí con mucho cariño a los compañeros del Archivo Audiovisual de Venezuela, quienes año tras año hacen un pesebre espectacular. Invitamos a todos nuestras usuarias y usuarios a que visiten el Archivo Audiovisual de Venezuela en el piso 3 del Cuerpo de los Servicios, donde se van a encontrar un pesebre muy lindo de 27 metros cuadrados de realización. Pero tú sabes, ¿de dónde sale esa cultura del pesebre, Vladimir? Bueno, por eso te decía, la virtud de trabajar en una institución como la Biblioteca Nacional, donde uno tiene acceso a este tipo de información. Y qué bueno que toquemos este tema, porque esos son unos datos que nosotros los podemos conseguir tanto en la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, al lado del Panteón Nacional, como en cualquier biblioteca pública del territorio nacional. Y te lo digo por lo siguiente: el año pasado había una diatriba sobre si se ponía o no se ponía la mula y el buey. Por cierto, uno decía que iban a demandarse Nata Guayanesa con la canción de San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Sí, porque según el Papa, pues ahí no había mula ni había buey. Benedicto XVI, Ratzinger. El Papa Pancho ahora, yo creo que como latinoamericano, conociendo nuestras tradiciones, le va a permitir, yo por lo menos el año pasado coloqué a mi mula y mi buey. Claro, esa es parte de nuestra tradición. Claro que sí, yo creo de manera especial que el Papa Pancho va a volver a auspiciar la mula y el buey, porque fue nada más y nada menos, según dicen las tradiciones, que San Francisco de Asís, o sea, su homónimo, quien inventó el pesebre, ¿no? Esa es una de las tantas creencias y de las tantas tradiciones que existen en torno al pesebre, ¿no? Y dicen que, bueno, que San Francisco, siendo uno de los santos más humildes, que vivió siempre en la pobreza, uno de los santos además que promovió siempre la paz, ¿no? Por allá en el año 1223, allá en Italia, estando ya el padre Francisco, para ese entonces era un padre, todavía no había sido santo, estaba muy débil y enfermo, y pensando él pues que esa sería su última Navidad en la tierra, él quiso celebrarla de una manera distinta, de una manera especial, y con la ayuda de un amigo de él, bueno, se internó en las montañas y en un pequeño bosque donde había una gruta, la cual el padre Francisco se la imaginaba o se le parecía mucho a la cuevita donde nació Jesús en los campos de Belén. Entonces, él decide inventarse un pesebre viviente, ¿no? Y se busca unas personas del pueblo que hicieran el papel de la Virgen María, de San José, y hasta llevaron a un niño muy hermoso para elaborar ese, recrear ese pesebre viviente, ¿no? Entonces, bueno, cuenta la tradición que a las 12 de la noche comienzan a sonar las campanas y la gente, bueno, muy sorprendida, pero bueno, si el Padre Francisco no nos dijo nada que iba a llamar a misa de gallos a esta hora. Pero bueno, era tanta la insistencia de las campanas que todas las personas del pueblo corrieron hasta la cuevita, suponiendo pues que se trataba de una celebración especial. Y sorprendidos y asustados a la vez, salieron corriendo y se encontraron que a la luz de las antorchas distinguieron y todos quedaron maravillados, ¿no? Al ver allí a la Virgen María, a San José y al niño en los brazos, ¿no? Entonces, esa es una de las tradiciones más conocidas, ¿no? Hay muchas más y siempre inventan nuevos orígenes del pesebre, pero ese es uno de los más conocidos. Bueno, al parecer esta es la versión muchísimo más confiable porque parece que ya tiene como testimonios históricos sobre eso. Pero aquí en Venezuela también es tradición en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, realizar el 24 de diciembre el nacimiento viviente. Sobre todo en la Biblioteca Nacional, ya llevamos varios años realizando el nacimiento viviente. O la paradura del niño también es parte de esa tradición, así que gracias al San Francisco de Asís podríamos decir que hoy contamos con nuestro pesebre, incluyendo la mula y el buey. Claro que sí, y aprovecho la oportunidad ya que estamos haciéndole nuestra cuñita de vida, como es debido a las actividades de la Biblioteca Nacional. Mañana están todas y todos cordialmente invitados a nuestra misa de aguinaldo a las 10 de la mañana en la Plaza Negro Luis Villafaña, que está en toda la entrada principal de la Biblioteca Nacional, en el Complejo Cultural Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón. Eso va a ser a las 10 de la mañana con el párroco de Altagracia, y seguidamente vamos a tener una serenata navideña allí con gaitas y parrandas y música navideña para alegrar esta Navidad. Pero eso será una mañanata, ¿no? Porque una serenata, la tradición de la serenata después de la noche, así tirándole piedrita a las ventanas, enamorando a las mujeres. A golpe de sereno, pero bueno, haremos nuestra mañanata, pues. Bueno, mañana a liberar el alma, ¿no? A purificar el alma en esta misa de aguinaldo que se va a realizar aquí en los espacios abiertos, en la Plaza Luis Villafaña del Foro Libertador. Y también les decimos que aprovechen y visiten el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional, donde además de ver este bellísimo pesebre que tiene... Está recreado en el estado Zulia, muy bueno porque tiene hasta el sistema de metro y tiene el puente sobre el lago y tiene la fachada del Saladillo. Y no se lo voy a decir porque dentro de poco le voy a enseñar la foto para que todas y todos puedan ver por la radio, van a ver esa foto sobre todo, ¿no? Pero en el Archivo Audiovisual de Venezuela también pueden encontrar cualquier variedad de música venezolana y venezolanista. Y qué bueno ir al Archivo Audiovisual de Venezuela para ver, oír y aprender. Y Rigo, Roberto, nos tiene por allí una musiquita que también vamos a disfrutarla en este su programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional. Punta, punta, talina, el cuero quiere sonar, y aunque el tambor no le afina, sigue con su tontonga. Punta, punta, talina, el cuero quiere sonar, y aunque el tambor no le afina, sigue con su tontonga. La historia genuina de Catalina Juma, que aunque el tambor no le afina, sigue con su tontonla. Siempre del tambor encima, gloriosa necesidad, y la botella se empina para sus penas matar. Toca Laura, inventa rimas y a todos pone a gozar. Punta, punta, talina, el cuero quiere sonar, y aunque el tambor no le afina, sigue con su tontola. Llaman loca a Catalina y ella dice perturba, chico, déjame tranquila que yo no soy loca na. Punta, punta, talina, el cuero quiere sonar, y aunque el tambor no le afina, sigue con su tontola. felicidad. Y orgullosa no escatima su devoción por San Juan. Y así suena Catalina. Se escucha en cualquier esquina, en la plaza o la quebrada, y el tambor de Catalina y su voz desafinada, y repite Catalina. Y vuélvele a dar, toca Catalina, no importa más nada, que si desafina, lo mismo nos da, déjanos tu rima, tu felicidad, y alegre camina, con tu risota, sigue Catalina, con tu tontola. Que aunque el tambor no le afina, siga con su. Aquí estamos en Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde. Y antes de entrar en materia, porque, bueno, después que empezamos a hablar Vladimir y yo, pues no hay quien nos pare. Entonces, antes de entrar en materia, quiero saludar la presencia aquí en la cabina de Jessy Cortiz y Alfredo Sierra Alta, dos compañeritos del equipo de pasantes que nos estuvieron acompañando durante este último semestre del año en la Biblioteca Nacional. Ellos son estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y esta es su última semana de pasantía, pues aquí están en la radio, nos han ayudado con la coproducción del programa, nos han ayudado a cubrir las actividades. Y bueno, les damos las gracias a este equipo de muchachas y muchachos que nos estuvieron acompañando durante este semestre y que están próximos a optar por su título como TCU en Comunicadores Sociales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, bravo por ellos, porque la labor que han venido realizando, verdad, que es encomiable, y se han venido enriqueciendo y nos han venido también enseñando a nosotros con su juventud a sacarnos de esas casillas a veces que nosotros tenemos en la mente, y ellos con su frescura, con su juventud, nos van señalando el camino que nosotros debemos seguir, que no es otro que la construcción de una patria grande donde ellos son los garantes de continuar con el legado del comandante Hugo Chávez. Y así como nosotros en la biblioteca lo hacemos por tradición, lo hacemos por compromiso de llevar nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestros saberes a todas las comunidades para que se mantenga ese legado del comandante y se mantengan nuestras tradiciones. Tal es el caso que el día de viernes en la Biblioteca Pública del 23 de enero, Yufani, esa queda en la calle 24 de julio entre los bloques 51 del Mirador y del bloque 3 de la Silsa, van a realizar una actividad titulada La Hallaca, Tradición Navideña Venezolana. Y si hay algo venezolano es la hallaca. La hallaca, porque eso sí es verdad que es auténticamente venezolano. Hay muchas cosas que otros países nos las han querido pelear y sabotear, pero la hallaca es nuestra. Eso es nuestro, y muchos la quieren configurar también, equipararla con el tamal mexicano o otro tipo de bollo que se prepara por ahí en la frontera con la hermana República de Colombia. Pero no, la hallaca es típicamente venezolana y además es de Caracas. Y fíjate tú lo más interesante, Vladimir, que la yaca no tiene clases sociales. La yaca se la comen los ricos, los pobres, los extranjeros. Ya los extranjeros, las comunidades extranjeras residenciadas en Venezuela, también han hecho suya la yaca. Claro, porque eso es la imposición del saber popular. Porque si nosotros vamos a los orígenes, que tú tienes alguito por ahí muy, muy, muy bueno, vamos a ver de dónde nace la yaca y cómo se fue multiplicando esta multisápida comida venezolana, típicamente navideña, y cómo las regiones la han ido adaptando a su forma de ver y sus cultivos también, porque sí, la yaca merideña no es igual a la yaca caraqueña, ni la zuliana, ni la oriental. Pero como nació aquí, ¿de dónde viene el origen de la yaca, Yufani? Bueno, fíjate tú que según tenemos entendido, los orígenes de la yaca se remontan al siglo XV, al siglo XVI, ¿verdad? Y bueno, se habla de que la yaca era una comida de esclavos, de sirvientes, que era una comida que se elaboraba con las sobras, ¿no? A partir de las sobras, ¿no? Dicen que inicialmente eran los indígenas cuando estaban en la construcción del camino de los españoles, ¿verdad? Ellos comían unos preparados, hacían como una especie de bollos de puro maíz. Pero entonces, bueno, por supuesto, eso no era una comida nutritiva, les hacía falta algo de proteína. Entonces, bueno, los españoles empezaron a pedirle a los grandes cacaos, a los oligarcas, que les dieran sus sobras para que estos indígenas acompañaran esos bollos de maíz con algo de sobras de lo que les quedaba a ellos de su comida. Y empezaron a hacer ellos esos envoltijos, ¿no? Con los sobrados y el maíz. Y inicialmente era como una especie de bollo, ¿no? Como lo hacían estos indígenas. Y después también estas personas, estos mantuanos caraqueños, también hacían eso para sus sirvientes, ¿no? Para sus siervos, para sus esclavos, ¿no? Y entonces envolvían, hacían un envoltijo con todo lo sobrado y se los daban, ¿no? Entonces, bueno, de allí comienza a convertirse, cada vez a perfeccionarse un poco más, hasta que un sacerdote pues le exige a los mantuanos que hay que dar muestras también de humildad, y que ellos deberían comer, aunque fuese por un día, la misma comida que comían los esclavos. Y entonces ellos comienzan a hacerla, pero por supuesto, ¿no? Dando muestras de humildad, pero por supuesto, ahí yo creo que empezaron a meterle las almendritas y las aceitunas. Claro, por supuesto, fíjate que estamos hablando del siglo XV, más o menos, en ese fue el siglo, 100 años después de la llegada de los europeos a estas tierras, es que se le reconoce por una encíclica papal el estatus de ser humano a los indígenas, ¿no? 100 años después de haber llegado es que reconocen que ellos eran seres humanos. Recordemos también, Yufani, que para la época primero comían los perros de los amos y de último comían los esclavos y los indígenas. Esto ya con su maíz y su plátano, que también lo manejaban el plátano los esclavos africanos. Entonces, con la sobra que les daban, hacían este delicioso bollo envoltorio con plátano. Y dicen también que inclusive lo cocinaban no en agua, sino que en los fogones esos de tierra con piedra caliente. Y me imagino que eso, riquísimo, ¿no? Pero eran como las sobras. O sea que fíjate tú que la yaca ha ido evolucionando paralelamente a todo este proceso histórico que hemos tenido en nuestra patria, en nuestra sociedad. Por supuesto, y ese para mí, y lo digo con toda franqueza, una de las cosas que más refleja nuestra tradición de rebeldía, inclusive indígena, de la resistencia indígena, puesto que ellos asumían pues esa comida para poderse mantener y llevar a cabo la lucha que tenían que hacer. Recordemos que en este caso, estos indígenas y estos esclavos eran prácticamente sometidos a la barbarie en la construcción del camino, el camino de los españoles de Caracas al puerto de La Guaira. Y bien dicen los religiosos que este cura le pidió a los mantuanos, a los amos del valle, diría Herrera Luque, que compartieran la comida y que ellos comieran también lo que comían los sirvientes. Es posible también que por ahí, bueno, venga la exquisitez, como tú dices, que le echaban las nueces, las pasas, le fueron agregando cualquier otro tipo de cosas e ingredientes que con el pasar del tiempo, hasta Francisco de Miranda, estando por allá por Europa, decía que él extrañaba las hallacas de su país. Pero vamos ahorita con el pana Roberto, que no está haciendo señas. ¿Es una música o identificación? Vamos a identificar la emisora, que no es otra que Alba Ciudad 96.3 FM. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi reina, anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero. La mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Letras venezolanas. Carlos Noguera. Nació en Tinaquillo en el año 1943. Escritor y psicólogo, ha sido profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Psicología, de Letras y de Artes. En viaje de estudios, residió en Londres en los años 1979 y 1980. Posee una obra consolidada como narrador que ha sido aplaudida por los lectores y la crítica. Las novelas Inventando los Días, Historias de la Calle Lincoln, Juegos bajo la Luna, La Flor Escrita, Los Cristales de la Noche dan cuenta de su interés por desarrollar personajes muy vitales, con fuertes rasgos psicológicos e insertados en históricas experiencias sociales y políticas. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 2003. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Cuando te vi, me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón, cambur pintón. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube de la gente el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Mi la bailada quiere la en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Las expresiones rebeldes organizadas que queremos a Caracas, te invitamos al tercer Festival Caracas Rebelde 2013. Este 26, 27 y 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra. Son 3 días de música, zona extrema, zona gastronómica y competencia de freestyle. Para mayor información visita www.imjc.gov.be. La juventud promueve el socialismo para que Caracas sea de todos por igual. Alcaldía de Caracas y Gobierno del Distrito Capital. Como dice mi cuñado César, esta fiesta sí está buena. Bueno, para la fiesta ya estamos bailando, pero tú sabes, ¿no? Pero bueno, ya vos sabéis. Sí, me sacas la próxima. Mira, Vladimir, tú sabes que estábamos hablando de la yaca. Yo creo que en cuanto un poco lo que nos compete a nosotros, los de la Biblioteca Nacional, que es un poco la promoción de la palabra hablada, la palabra escrita, y de la promoción de los libros y de la lectura, yo quisiera comentarte que la palabra yaca proviene del guaraní y deriva de la palabra ayuá o ayuar, que significa mezclar o revolver. De estas palabras se presume que de ayuar y ayuá se convirtió en ayuaca, o sea que es una cosa mezclada y que por deformación lingüística, pues, y como todo evoluciona en el tiempo, también las palabras evolucionan, empezó a llamarse ayaca. Hay otra versión que dice que la palabra procede de alguna lengua aborigen del occidente del país, cuyo significado es envoltorio o bojote. Pero llámese como se llame, ayaca es ayaca. Ayaca es ayaca, la pueden escribir con Y o con ella, igualito. Así y sabe igual. Mira, aunque la mejor ayaca es la de mi mamá. Bueno, eso es discutible, ¿no? Porque mi mamá tiene 36 años de muerta y la gente siempre dice, nunca me comí una ayaca como la de Chepa. Bueno, eso es igual que los velorios. Nosotros vamos a los velorios y siempre decimos que era muy bueno o muy buena la persona que se estaba velando, el difunto, la difunta. Pero bueno, dentro de las cosas que se hacen en Biblioteca Nacional también, nosotros hemos compartido y seguiremos compartiendo las hallacas, y ahí podemos decir cuál es la mejor. ¿Por qué? Porque en Caracas se prepara de una manera, en los Andes se prepara de otra, en el Zulia, en el Oriente también se prepara de otra manera, y aquí en la biblioteca, en la red de bibliotecas públicas, siempre compartimos con las comunidades, y allí en diciembre siempre hacemos esa fiesta de Navidad y la fiesta de fin de año y compartimos con su hallaca, pero también con algo que es típicamente navideño, que es el pan de jamón. Y ese pan de jamón, yo tenía la duda de dónde venía el pan de jamón, y me entero hablando con el compañero Cristian, camarada del trabajo, me dice que el pan de jamón es venezolano, venezolanísimo, y no solo venezolano, venezolanísimo, sino que es caraqueño, caraquista. Imagínate tú. Por ahí, por la esquina de Madrid, por ahí me dicen. Y eso pareciera que fuera portugués, porque aquí casi todas las panaderías están en manos de la colonia portuguesa. Bueno, más o menos, pero entonces fíjate que algo por allí hay, ¿no? El pan de jamón nace en Caracas por allá por el año de 1905 y se le atribuye la receta al panadero Don Gustavo Ramella, quien, haciendo uso de su creatividad por épocas decembrinas, lanzó a la venta en su panadería del centro de la ciudad de Caracas el ahora famoso, muy preciado pan de jamón venezolano. En aquel momento, el pan solo llevaba jamón dulce, pero su rápida aceptación incentivó a las otras panaderías de la ciudad a competir y comparándolo a sus ofertas con algunas variantes que lo hicieran más atractivo. Por ejemplo, le empezaron a poner pasas, aceitunas, nueces, y hoy por hoy el pan de jamón, además de jamón, a mí me encanta cuando lleva tocineta, bastante pasa y bastante aceituna, hasta con pepa. Sí, no, y fíjate tú que ahora, incluso de unos años para acá, hay muchas pastelerías que están haciendo la versión del pan de jamón en hojaldre. Sí. Eso sería una deformación, pero es muy rico también. No, es bien sabroso. No es deformación, porque viene siendo como una masa, lo único que es más crujiente, se deshace un poquito más. Y de hecho, también lo hay quienes lo hacen con, ¿cómo se llama? Con queso amarillo. Con queso, y queso crema también. Con queso crema, queso amarillo. Pero yo prefiero mi pan de jamón normal, yo tal. También, yo y también. Como están en los libros que nosotros tenemos en nuestras estanterías, para eso. ¿Quieres saber cómo se hace el pan de jamón? En la biblioteca pública tenemos el pan nuestro de cada día. Ese es un libro, no, así se llama el libro, donde hay un recetario de diferentes chefs o personas de las comunidades que aportan su receta en este libro de cómo se realiza el pan de jamón. Sí, porque es que la gente a veces, cuando le hablan de la Biblioteca Nacional, piensa que ese es un lugar solo para eruditos y para personas, para intelectuales, investigadores, y no. En la Biblioteca Nacional usted puede conseguir desde el libro más sencillo y elemental, un libro de poesía, libros de cocina, libros de fiesta religiosa, cómo celebrar la Navidad. Todo lo que usted quiera saber del mundo, de la cultura, del conocimiento y del saber, lo puede encontrar en las diferentes colecciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero para eso vamos a tener que recordar también a nuestro eterno gigante, cuando dijo: el mayor poder del pueblo es el conocimiento. Roberto, seguimos en la fiesta de fin de año de Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional. Y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Que se reviva,